Este 8 de marzo vamos a marchar. El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no sexista, violencia machista a eliminar. Hola. Estamos este miércoles 7 de agosto en nuestro espacio de Mujeres 8M, acá en Radio Espacios. Un lindo saludo, hoy día contamos con dos invitados muy interesantes, de lujo, como acostumbramos decir, que han tenido la voluntad y el tiempo de acompañarnos. Queremos recordarle los datos de contacto para quienes quieran comunicarse con nosotros durante el programa o enviarnos ideas o consultas. En Radio Espacios, que es nuestra casa, voy a leer porque siempre se me olvida, nos la ubica en el dial 107.3 FM, en la página www.arrobaespaciosfm.cl, y o nos puede llamar hoy, ahora mismito, al 412-222-2363 o escribir al correo contacto@espaciosfm.cl. Y a nosotras, como Movimiento 8M, nos puede enviar sus consultas, sus ideas, a nuestro correo 8m.unidasyorganizadas@gmail, y también nos pueden contactar en nuestro fanpage Movimiento 8M Concepción. Contamos con la presencia hoy día de Aldo Sepúlveda, estudiante de obstetricia y puericultura de la UDEC, y Marta Jara, participante de la agrupación Positivamente Positivos y orientadora familiar y de salud. Hoy día queremos conversar con ustedes y con ellos de la diversidad sexual y de cómo las políticas públicas invisibilizan y estigmatizan a este grupo, y recientemente, que es lo que a nosotros nos motivó para hacer este tema, ¿qué pasa con las políticas de VIH? ¿Qué pasa con el tema de VIH en nuestro país? Junto a Tania, Hola. A Perla y hola. La que habla, Francisca, les invitamos a acompañarnos a iniciar este programa con un tema musical. Sí. ¿Sí? No sé, ahí nuestro DJ. Está ocupado. Empezamos con el tema musical. Gracias. Por la urgencia de lucha, este 8 de marzo vamos a marchar. En los sueldos queremos igualdad salarial. Exigimos derechos para tener. Sonidos rebeldes desde el corazón de la bestia. Tremenda jauría. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Dale que dale, perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar, esto va de sostener. La buena, la mala. Y en un sistema contra la vida, nosotras defendamos la alegría. Día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón. No te des por invitado, si ni siquiera te han mirado. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Arden los bafles de las ciudades, pueblos, barrios, centros sociales. En voz subalterno prende el baile de las nadie. Lo contra poder, reggaetón o barbarie. Y aquí sudando, no hay nadie al mando, sigue bailando. El perreo va a cambiar de bando. Autotune para el pueblo, que perrea mundo nuevo. Viendo la agonía, tu ansia es la mía. Fight the power, amor por la vida. Dispárame autotune aunque no vea la herida. Mi bombo no perdona, mi caja no olvida. Y no, mi rebelión no va. ritmo dando coba. No pensamos darnos por vencida. ¿Cómo es que dice? Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Se trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría de la vida. En medio de la guerra y de tanta maldad, indignados seguimos y perdemos sin parar. Y aunque aquí predomine el dios dinero, esto es dinamita pa' que explote el cielo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar por la urgencia de lucha. Hemos regresado y, como es habitual en nuestro programa, queremos entregarles algunas noticias, unos extractos para aportar a la discusión en sus hogares, para contarles lo que está pasando desde la perspectiva de género, pero también para ir creciendo en la transmisión y en el compartir cultura. La primera que encontramos y que vamos a compartir con ustedes. Las organizaciones feministas rechazan la reciente nominación de Sergio Mico, militante demócrata cristiano, como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2019-2022. El señor Mico ha manifestado públicamente su oposición a la ley de despenalización del aborto por tres causales vigente desde el año 2017 y cuya implementación se ha dificultado por la desidia y negligencia del actual gobierno, según da cuenta pormenorizada el monitoreo social a la ley de aborto en tres causales realizado por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y el Fondo Alquimia. Por otra parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, explicó que el nuevo director del instituto fue electo de forma consensuada debido a su cercanía con posturas que relativizan la defensa de los derechos humanos y apeló a la urgencia de modificar la actual normativa del instituto para garantizar la autonomía e independencia del organismo. Por otra parte, les queremos comentar que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad el acuerdo integral y progresivo para Asociación Transpacífico. ¿Cuál sería ese? El TPP-11. Lleva 4 meses ya de discusión, fueron 15 sesiones de estudio a fondo del proyecto y se suscribió un protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores. Esto fue aprobado en la... Quienes discutieron fue un equipo de diputados y de senadores quienes discutieron el proyecto luego de que fuera aprobado por la Cámara Baja. Con esto, la iniciativa pasará a ser discutida en la Comisión de Hacienda del Senado y eventualmente llegará a sala donde se realizará la votación final. Les pedimos insistir en reclamar y en dar su opinión respecto a oponerse al TPP-11. Bueno, de todas las noticias que han sucedido, hemos escogido dos para poder avanzar. Yo le quería dar el pase a Tania para que nos cuente cómo vamos con la encuesta interactiva. Bueno, la encuesta de esta semana se preguntó si encontraban que era discriminatoria la campaña contra el VIH que lanzó el MINSAL esta semana. El 93% dijo que sí la encontraba discriminatoria y no dijeron el 7%. Que dijeron que no. Que dijeron que no. O sea, de por sí la mayoría de la gente cree que esto realmente se inventó el tema y lo encuentran discriminatorio. Ya. Bueno, de eso es nuestro programa que vamos a ir abordando poco a poco, nos vamos a ir adentrando al tema del VIH. Y a Perla le toca lo más entretenido, sí. Que son las cositas que se podemos hacer, salir, aprender, conversar, fiestear. Ya. Esta semana... tenemos, ¿cierto?, las organizaciones. Le tenemos, ¿ya? El jueves 8 de agosto, un conversatorio de vulneración de los derechos de los niños y niñas y adolescentes en el Gualmapu. 18 horas en Sindicato Petrox, organiza Vocalía de Cultura, Universidad de Concepción. El viernes 9 de agosto, conversatorio Memorias Colectivas, a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Conversatorio Justicia para Macarena Valdés a las 12 horas en sala Salita Martiana, el sábado 10 y domingo 11 de agosto. Cuentacuentos Sofía y el Humedal en San Pedro de la Paz. Y el viernes 24 de agosto, fiesta separatista en Casa Mantis desde las 21 horas. ¿Eso lo organiza la Corby? Así. Bueno, sí, creo que sí. Bueno, ahora sí que va. Hay que dar el aviso también de que el día de ayer en Petorca se cometió un nuevo femicidio y un parricidio, ¿cierto? Este hombre mató a su expareja y a su bebé de un año y luego se suicida. O sea, esto da clara visión de que se siguen cometiendo femicidios, nos siguen matando. Sigue subiendo la violencia. Y sigue subiendo la violencia. Bueno, como es habitual, para nosotros es muy doloroso tener que compartir estas noticias, pero también es importante ir manifestando que no se detiene la violencia, que de alguna manera tenemos que seguir reclamándola, visibilizándola, y los invitamos a escuchar el tema que lamentablemente no queríamos poner, pero en honor a esta mujer que sufría violencia y finalmente fue víctima de su pareja. ¿Sí? Las invitamos. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Estamos de vuelta, bueno, un poco tristes, pero sí con las ganas de compartir y queremos, bueno, darle nuevamente el agradecimiento a las invitadas y al invitado. Y queríamos partir con Aldo, porque él viene en representación de la diversidad sexual. Y nosotros igual queremos que como ir conversando y cómo le podemos explicar al auditor y a la auditora qué es la diversidad sexual. Cuando se habla en los medios, cuando se discute, cuando se opina de eso, ¿qué es? ¿Quién es? Hola, bueno, primero saludar, gracias por la invitación. En la literatura, cuando hablamos de diversidad sexual, por lo general nos referimos como a toda esta como gran gama de sexos, de orientaciones sexuales y identidades de géneros que hay. Como eso generalmente. Igual a mí en lo personal me gusta usar más el término disidencia sexual, hablando más de todas estas personas que nos salimos de este patrón hegemónico impuesto de este hombre cisgénero y heterosexual. Eso entendiéndolo como para que cuando en los medios sale y hablan de las políticas, de por ejemplo, de las políticas de protección sexual, de las comunidades lésbicas o comunidades gay, estamos hablando de... Claro, de diversidad sexual, diversidad. De disidentes sexuales. Disidentes todas sexual. Estas personas que somos gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, que, no binarias. Sí, yo honestamente encuentro que hay una gran gama de nombres y de como clasificaciones, como agrupaciones, ya ahí puede ser un poco el desconocimiento que una pueda tener al respecto, pero LGBTI. Es bastante. LGBTI más. Ya, entonces a eso nos referimos cuando hablamos del LGBTI más. Claro. Ya. Ahora, una duda mía, yo no sé si las chiquillas tienen duda, nosotros participamos bastante en las agrupaciones feministas que cuentan con agrupaciones de mujeres lesbianas y todo, y hay una sensación de que la parte homosexual respecto del varón se visibiliza más que respecto de las mujeres. ¿Hay alguna diferencia? ¿La discriminación son las mismas? ¿Tú cómo lo ves? Porque es una duda que uno tiene. Yo sí creo que hay una mayor visibilización de las demandas de hombres y gays que de mujeres lesbianas. Sumándolo también a, por ejemplo, muchos estudios que demuestran que las personas bisexuales y las mujeres lesbianas son las que tienen peor salud, o sea, salud mental que los hombres gay, por ejemplo. También las distintas organizaciones pro diversidad sexual están encabezadas por lo general por hombres gay. Si bien en el último tiempo han nacido agrupaciones de lesbianas, las principales o como estas surgen, nacen de la mano de hombres homosexuales, no con las mujeres. O sea, ahí igual faltaría una lucha de más tiempo. Claro, o y una mayor presencia. Una mayor presencia. Sí, sí, por eso también los espacios siempre se los ganan mayormente los hombres, pero es porque invisibilizan a las lesbianas. Pues, o sea, como que hay un tema de poder también. O sea, ojo que el ser homosexual, el ser gay, ¿cierto?, de los varones, muchas veces no quiere decir de que no sean... que no sean machistas. Claro, se tiende a pensar lo contrario, sí, muchas veces. Sí. No, de hecho, yo sí creo que las demandas son más invisibilizadas. Estas organizaciones de diversidad sexual, por lo general, tienen como esta bandera de lucha del matrimonio igualitario, por ejemplo, pero pocas veces se habla de el poco acceso que tienen las mujeres lesbianas a tratamientos de fertilización, por ejemplo, o lo que implica ser mujer ya es difícil, lo que implica ser una mujer lesbiana. Sí, nosotros algo tuvimos de acercamiento en algunos conversatorios y no, a mí en lo personal me llamó la atención porque uno no lo ve. O sea, definitivamente hay que salir más desde esas agrupaciones a contar esa lucha diaria, porque ellas contaban, o sea, se subían a la micro y ya las empezaban a discriminar, las empezaban a maltratar, a acosar. No es así. Por ejemplo, tanto en otro espacio. Ir a la matrona y habían casos de aquí que decían de que hay algunas cosas que, por ejemplo, el pap, ¿para qué si tú no tienes, claro, penetración, sí, por ejemplo? Sí, de hecho, la... Cuando ellas decían su orientación sexual. Exacto. Bueno, dentro de lo que es la diversidad, sí. Mira, a mí me gustaría acotar de esta diferencia de género que tú estás preguntando. Me gustaría acotar algo. Lo que pasa es que la visibilización de la homosexualidad, particularmente masculina, fue, digamos, mucho más fuertemente visibilizada a raíz de cuando comienza todo el proceso de el VIH en Chile. Cuando se comienza a diagnosticar VIH en Chile, evidentemente se produce una organización a nivel nacional y que de personas viviendo con VIH que se conformó a nivel nacional en distintas organizaciones según además condiciones sexuales. Y ahí se genera, y decir, fue una gran salida de clóset de la homosexualidad en Chile. Uh-huh. Siempre se había mantenido soterrada, siempre se había mantenido así como lejito, existe, pero así como un silencio. Exacto. Y aquí salió abiertamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la condición que se estaba dando requería la visibilización de hombres y mujeres de la diversidad, incluyendo la heterosexualidad, ¿verdad? Para poder instalar un programa que fuese de salud pública y de atención en salud pública, tener una ley de respaldo, y es así con por qué es más visible, digamos, la homosexualidad masculina que la femenina. Claro, y yo creo que también hay un tema de historia, porque en Roma la homosexualidad no, en Grecia no era tema. ¿Cierto? No era tema la homosexualidad masculina. Y durante la Edad Media también, o sea, los varones, si bien se perseguía el tema y todo, se daba de repente que los varones eran era escondido, pero eran también, sí, ellos tenían más derechos. Y a veces era una forma de ir subiendo en el escalafón social también. A mí me parece extraordinariamente necesario esta radiografía que se está haciendo, porque en realidad muestra que nuestra cultura es tremendamente rígida y que niega la vivencia de las diferentes condiciones sexuales y de la diversidad social que existe. Porque si tenemos una diversidad social, gente colorina, flaca, gorda, chica, tenemos discapacidad auditiva, tenemos discapacidad visual, tenemos discapacidad de cognitiva, ¿cierto? O múltiples, que hay tanta situación de problema a resolver y que tampoco se reconoce. Claro. Entonces, esta radiografía es interesante para todo lo que se debe y que no se reconoce. Estamos al debe en un proceso social. Sí. Eso es lo que quiero decir. Así que me parece interesante, digamos, que se dé, digamos, esta reflexión. Sí, esa es la idea. La idea es justamente, primero, conocer un poco más de lo que es la diversidad, conocer también las diferencias y cómo la temática, la cultura también se reproduce dentro de esta misma diversidad o disidencia, como nos dice Aldo, pero también nosotros como movimiento entregar un poco de conversación y abocarnos un poco desde ese tema, que fue justo con la problemática del VIH a nivel nacional, que se genera un movimiento que abarca a hombres y a mujeres que tienen que ver con la disidencia, la diversidad, y empiezan a visibilizar el problema del VIH y de qué hacer, que el Estado no estaba tomando medidas o que había un aumento importante, y de ahí se empieza a entender y a conocer y quizás no a aceptar, porque en Chile ha habido hasta el día de hoy un rechazo potente al respecto, sí, de esa temática en particular. Yo creo que es un rechazo hacia afuera, porque uno sabe que puertas adentro muchas veces la cosa no es así, ¿ya? Y ahí es donde hay una doble cara respecto de las personas. Sí. Acotar una cosa. Desde los 90, ¿cierto?, se hicieron visibles a través de estos movimientos que hizo la disidencia a partir de la conformación de organizaciones para poder hacer un frente y dar respuesta a esta nueva situación, claro, de salud que estaba empezando, digamos, a gestarse. ¿Y qué pasa? El año 2000, sí, en adelante, 98-2000, comienzan los procesos organizativos. Uh-huh. Sí. Yo ya he leído por ahí que, claro, ahí es donde después se estigmatiza, ¿cierto? Y se dice de que al final son solamente estas personas las que podrían, ¿cierto?, propagar el virus o contagiarse del virus, ¿ya? Como que solamente a ellos nomás les pasaba. Sí, no. ¿Y qué pasa? Que empezaron a la gente heterosexual también adquirió el virus. Sobre todo mujeres, ¿cierto?, que tenían su pareja única, ella solamente, ¿cierto?, la otra persona parece que no era única. Ella no era la única. Claro. Sí, eso es verdad, porque en realidad las mujeres viviendo con VIH seropositiva, específicamente la ICW capítulo chileno, ellas establecen que el 90%, 95% de las mujeres viviendo con VIH en Chile lo adquirieron en su casa, escuche bien, en su casa, en su cama y con su pareja, su única pareja, el padre de sus hijos. Por tanto, es una declaración bastante fuerte y que en realidad yo creo que eso nos muestra lo al debe que estamos en el avance a nivel social. Igual me gustaría agregar que como estudiante de obstetricia siempre hacemos tipo como talleres a estudiantes, a los colegios. Y esto de que el virus solo se transmite entre hombres gays, entre generalmente lo dicen como entre hombres gays, sí, o entre claro, entre personas con más disidentes, está muy instaurado, no es, es un mito que es como un mito verdad gigante que está y que los estudiantes de básica, de la media, así lo sienten. Entonces, finalmente un joven heterosexual que ha escuchado que él, si digamos no tiene ninguna relación con un hombre gay, nunca podría adquirir el virus, su autocuidado, sus niveles de autocuidado por supuesto que disminuyen. Y es precisamente porque la información sobre el VIH y las maneras de prevención está súper sesgada, y finalmente las políticas públicas de gobiernos como este no ayudan a eliminar ese sesgo que por lo general es moralista, es valórico y que impide llevar a cabo como una vivencia del placer responsable. Exacto, y es son parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, o sea vulneran esa parte también. Claro, no hay educación sexual, o sea, tú desde tu profesión estás estudiando, ves que no, que la educación sexual en Chile está pésima, deficiente. La educación sexual que se hace es como enseñarle a los niños cómo este es el pene, esta es la vagina, así se genera un embarazo. Claro. Siempre desde el punto de vista como reproductivo. O sea, ya no le decimos que es la cigüeña. No, algo se ha avanzado. Pero igual sigue siendo muy interesante que siempre se hace desde un punto de vista reproductivo. Claro. ¿Cómo se genera un embarazo y cómo se previene un embarazo? Uh-huh. Pero no nos están enseñando a cómo poder disfrutarnos, cómo poder disfrutar de finalmente del placer del erotismo de una forma responsable para no adquirir, por ejemplo, una infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Y cuando uno quiere hablar de VIH, ¿qué es el VIH? Abierta, si cualquiera puede. Ya, no, es que quería acostar a lo anterior. Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de sexualidad, normalmente dentro de la cultura no hay una formación y estamos al debe ahí también en lo que corresponde a educación. Por tanto, porque la sexualidad no es genitalidad. La sexualidad tiene una... también se desarrolla en el ámbito social y se transfiere al interior de las familias. Se transfiere en cómo nosotros nos relacionamos, en gustos, colores, aromas y cosas muy particulares que cada familia tiene. Y eso también es sexualidad. Entonces, como se reduce exclusivamente a genitalidad, ¿verdad? Llegamos totalmente desfasados, absolutamente desfasados. Primero porque no se mira la sexualidad en un desarrollo totalmente integrado, que es del que me sucede, y después el que me está pasando. Si yo sé que yo estoy en este proceso y que conozco mi cuerpo, que estoy conociendo mi cuerpo y voy teniendo respuesta de lo que me está pasando, a mí me otorga otras seguridades. Si yo también tengo en esa mirada el integro, que cuando el qué me está sucediendo, ¿verdad? Y por qué me estoy desarrollando, y que hay otros elementos que están entrando en juego, ¿verdad? De su organismo, entonces, qué lindo lo que me está pasando, ¿verdad? Y yo me miro de manera diferente. Y además comienzo a descubrir el mundo, porque se empieza a ampliar a través de este proceso hormonal. Se amplían las visiones porque empezamos a sentir y hay cosas que nos comienzan a impactar. Recién ahí descubrimos que algo nos gusta, que algo nos interesa. Pero tampoco tenemos respuesta de, oye, ¿por qué estoy transpirando? ¿Me cambiaron los olores? ¿Me están saliendo pelitos? ¿Verdad? Y eso es como callado, como que no hay que decirlo porque es feo. Entonces, no es feo. Es un proceso maravilloso que está ocurriendo, en el cual podemos tener todas las respuestas, podemos ver que nosotros funcionamos de manera muy integrada y en esa integración hay armonía. Y en esa armonía Por un lado le podemos llamar salud y por otro lado le podemos llamar belleza. Por tanto, no necesariamente podemos romper en los mitos culturales que existen, ¿cierto? Porque son barreras limitantes que no permiten que sigamos creciendo, fortaleciéndonos, reconociéndonos, y eso significa que nosotros sí podemos tener una autoestima más desarrollada, ¿verdad? Porque si nos autorreconocemos, vamos a tener tener la capacidad de evaluarnos. Si nos evaluamos, vamos a poder criticarnos y decir, aquí la estoy matando, aquí ya... ¿Ya? Y por otro lado, voy a poder entender y comprender, ¿cierto? Comprender en el sentido de que yo lo internalizo, de que yo requiero de cosas para seguir creciendo, pero también requiero de cómo el cuidarme. El cuidado es mío. Una autonomía. Yo tengo el deber, tengo la responsabilidad sobre mí mismo. Y solo ahí tenemos autonomía. Si no, quedamos en el aire. Ese proceso, así nos enseña sexualidad. Así se debe enseñar la sexualidad, de manera integrada. O sea que cuando a mí me gusta alguien, no solamente tengo mariposas en la guatita, ¿verdad? Sí. Sino que me produce emoción verlo o verla, claro. ¿Verdad? Y no sé de repente cómo actuar. Me pongo un tanto nerviosa, ¿verdad? O nervioso, me acerco, no me acerco, o no soy capaz de hablarle, yo lo único que quiero hablarle. Entonces, funcionamos integradamente, porque así somos. Sí, ese es un trabajo que... Ese es un trabajo que no, nosotros hemos estado desarrollando, yo creo que como cultura, hace poco. O sea, nosotros tenemos que ir cambiando y ese es el proceso. O sea, hay personas que se adentraron en el tema antes y manejan todos esos elementos de manera integral. Lo importante es que, por ejemplo, si las personas se están formando en las universidades o están saliendo, el compartir las experiencias es súper positivo porque ahí tú vas entregando y vas ampliando el campo. Porque aquí lo que el auditor y la auditora deben entender o quizás comprender es que efectivamente la sexualidad es todo. Es un... ¿Ah? No es solamente cómo, ya es todo. Y frente a eso, la cultura del gobierno y las políticas de gobierno han estado sumamente sesgadas porque no reconocen la diversidad de orientación sexual, pero tampoco reconocen la integralidad del proceso que es seres humanos. Entonces, en ese sentido, podríamos ir pensando que papá, mamá, hermana mayor, no sé, empecemos a conversar y a normalizar cosas que nos suceden a todos por igual. No es que me suceda a mí nomás y yo esté con ese calor o esas mariposas, no, nos suceden a todos en distintos momentos, pero a todos nos va a suceder igual. Así que frente a eso, aceptémoslo, no se lo neguemos la conversación a nuestras hijas, a nuestros hijos, porque ellos necesitan sobre todo que sea el padre o la madre que tienen esa relación de confianza, con respeto, que sean ellos los que empiecen a conversar y no que decaigan en una pornografía donde aprenden cosas que violencia, no sí, solamente igual violencia. Es bastante interesante porque la educación que se hace, como usted decía, va orientada solamente a la genitalidad, nos enseña desde el área de la emocionalidad. Exacto. Y muchas veces el que los jóvenes o los niños ya no tengan como un lugar en donde se pueda responder a sus dudas, generalmente esas dudas las responden entre sus pares que tienen las mismas dudas que ellos, o a través de la pornografía. Claro. Que la pornografía también es un sesgo gigante, violento y... Violento, total. Y o sea, lo primero que encuentras... Y además emocionalmente violento. Sí. Exacto. Porque te abre una mirada a algo que tú no estás preparado, no logras concebir, porque estás en etapas que no logras, te falta vivir y conocer otros aspectos. Entonces, y además te lo muestra de una manera violenta y para muchos inalcanzable. Entonces también te genera altos niveles de frustración. Porque no eres la persona que está en la vida. Y tampoco tu pareja es. No, y hay cosas que no vas a hacer. No, o sea, no eres gimnasta. Mira, la sensibilidad tampoco. La idea es ir llegando un poco. Y yo hice una historia con las noticias. ¿Sí? Para llegar al tema, si no, no vamos a llegar. Ya. Dale. Hice una historia con las noticias. El 2 de agosto, el Ministerio de Salud de Chile lanza la campaña nacional de vacunación para reducir el riesgo de contagio de VIH, dirigido a grupos de personas de mayor riesgo de exposición al VIH, y cito textual, o sea, así salía en el medio. Dale, sí, pues son, ¿ya? Trabajadoras sexuales, personas trans, hombres que tienen sexo con hombres. Esos son la población de mayor riesgo. Los define ahí. Desde ese mismo día, las redes sociales se llenaron de críticas de parte de organizaciones vinculadas a la defensa de derechos de las personas de la diversidad sexual y de las y los ciudadanos que navegan y opinan en las redes, debido a la forma en que se difundió esta información, así como al atentar contra varios de los derechos sexuales de la y los chilenos. El 4 de agosto, o sea, hace dos días atrás, el presidente de la ODT, Organizando Transdiversidades, ¿ya?, Franco Fuica, declara a través del diario digital U de Chile que, abre comillas, creo que es una falta de respeto con la comunidad trans haber hecho este tipo de campaña de esa forma. Es una falta de cuidado único. Con esta categorización, muchas personas que, si necesitan el PrEP por sus prácticas sexuales riesgosas, no podrán acceder por no ser parte de estos grupos. Él opina eso. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, primero señalar que quienes discriminamos solemos ser nosotros, el VIH no lo hace. Ninguna persona está libre de poder contraer el virus. Y segundo, que este gobierno y este ministro, que fue el mismo ministro del periodo anterior, nunca ha tenido un buen manejo de la situación. Es una práctica bastante constante de todo este gobierno enajenarse de las responsabilidades. De que la culpa es del gobierno anterior. Santa Elisa la otra vez dijo que eran los migrantes quienes generaron la alza de VIH, sí, en Chile. Y finalmente eso responde a esta poca capacidad operativa que han tenido y que no es nueva, que ha venido desde siempre. O sea, es generalmente el mismo sector político del ministro, los sectores más conservadores, quienes siempre se han opuesto a todo intento de avance en políticas públicas de VIH, como lo es el uso masivo del condón, por ejemplo, que es el único método efectivo que existe y que va a existir hasta el momento para poder prevenir el VIH. Y con respecto a esta nueva política, si bien algo que no es nuevo como a nivel mundial, está implementado en muchos países y es una buena estrategia para disminuir el riesgo de infección, el abordaje comunicacional que se le hace no ha sido el bueno. Primero porque hay un sesgo informativo gigante. No podemos solamente decir esta es la pastilla y esto hace, porque son como comprimidos, son pastillitas. Son pastillas, yo dije vacunación. No, corrijo. Son gratis. Sí. Gracias. Sí, no es solamente llegar a entregarla y consumirla. Tiene que haber un proceso de información detrás de todo lo que se requiere para poder llegar a eso y todo lo que nos podría pasar después de llegar a este tratamiento. Y con respecto a la estigmatización que hace, repito, yo creo que hay un mal manejo comunicacional, de que no nos podemos referir a poblaciones de riesgo, tal vez referirse a prácticas de riesgo, pues, pero tampoco podemos caer tanto en el negacionismo, en el sentido de que si bien somos estas, no me gusta tacharla de poblaciones, pero por decirlo de alguna manera, quienes sí presentan mayores como índices de VIH, que no significa que seamos las únicas personas que podemos contraer y transmitir el virus, ni que las otras personas no lo puedan contraer, y que eso es, claro, eso es lo que genera en la población general esta política, la creencia de que somos solamente nosotros y nosotras, como que lo responsabiliza, claro, como que la alza es como nuestra culpa, cuando generalmente es suma el manejo que ha tenido desde siempre con respecto a políticas públicas. O sea, el dato que entrega la señora Marta de Pareja Única, y están más del 90 al 95 contagiadas la señora, o sea, está claramente que no es en esa pura población donde igual pueden tener presencia del virus. También dan a entender de que como necesitan focalizarlo por un tema de recursos, porque claro, también la pastilla es cara y no es una cosa que se la tienen que tomar un día antes para no contagiarse, o sea, antes de tener una relación sexual, o sea, es un tratamiento, como dices tú, y eso quiere decir que genera más tiempo. Y si tú vas a un hospital, una señora con diabetes, ponte tú a pedir sus remedios, no hay remedio en los hospitales, ¿qué van a, el gobierno que va a tener la capacidad de mantener tenerte ahí el tratamiento para siempre para la persona? De hecho, es como cuando uno, no sé, pues la vacuna, ponte tú, por el tema de esta infección que hubo en el papilio invierno. Ah, no. En el invierno. ¿La influenza? La influenza. ¿Cuándo se acabaron? Se acabaron y se acabaron y no habían en la farmacia, ni siquiera en las farmacias privadas habían. O sea, y va a haber como para darle a todas las... La pastilla mágica. La pastilla mágica. Sí, para... sí. Yo creo que es un tema populista solamente. Sí. Sí, yo creo que vieron los números rojos. Dijeron, nada, vamos a hacer cargo. Claro, vieron los números rojos, les dijeron que no se habían preocupado de la educación sexual y dijeron, nos vamos a hacer cargo de esto y vamos a... Y nos evitamos la educación sexual. Claro, y vamos a tirar un boom aquí, un noticioso, y la gente va a quedar contenta porque le vamos a dar una pastilla mágica. Sí, señora Marta. Bueno, yo les voy a decir varias cosas. Todo es para ustedes, fácil. Mira, lo primero que tengo que decir que el año 2015 el gobierno anterior dejó aprobado la modificación de medicamentos y el PrEP. ¿El 2015? O sea, volvemos a decir... El 2015. Ya, eso fue en diciembre, en octubre, más o menos se dio, porque hay una modificación en el programa de salud con respecto a VIH, para dar respuesta al 90-90-90. Yeah. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que decir de que cambia la cobertura y que en realidad todas las personas pueden tener acceso a la salud pública, a tratarse VIH, a diagnosticarse, a tener un seguimiento. Hoy. Ya. Yeah. Esto viene desde que se integró dentro del auge. ¿Ya? Por tanto, tiene asegurada la atención a nivel de salud pública. Eso es importante, que todas las mujeres, hombres y chicas y chicos que estén, que escuchen y que tengan que pongan atención. Si en algún momento quiere hacerse el examen y tomarse una muestra y diagnosticarse, puede hacerlo y no tiene costo. Tienen que ir a los centros de salud, a los CAIS, a las UNACES, ¿cierto? Y le van a tomar su muestra y le van a entregar un diagnóstico. Eso por un lado. Por otro lado, lo interesante de esto con respecto a la pastilla es interesante. Sin embargo, a mí me voy a manifestar una preocupación. Si nosotros no estamos conscientes, o debemos estar conscientes, y no es que le pongamos tanto, porque dice que le ponemos mucho, entonces todas las personas, hombres o mujeres, no importa su condición sexual, eso no tiene sentido. Frente a que hombres y mujeres que mantenemos relaciones sexuales penetrativas, ya sea sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, ¿verdad? Porque así nos relacionamos los seres humanos y cada cual sabe cómo lo hace. En sexo casual, express o manteniendo una pareja única y estable por ambos lados, en un acuerdo, compromiso, donde prime el afecto, cada cual va definiendo, ¿verdad? Sin embargo, yo vuelvo a retomar que si bien es cierto esto, lo importante es que nosotros tenemos que implementar en nosotras, y me refiero en este caso a las mujeres, y de las mujeres incentivar a los hombres, y si yo manejo el conocimiento, yo le voy a enseñar sí o sí a mi hijo y a mi hija, ¿verdad? Entonces, el condón es súper importante, tanto para hombres como mujeres. Y yo le digo a las mujeres, debemos aprender a usar el condón, tanto masculino como femenino. Porque si no, ninguno va a tener autonomía, ¿verdad? El otro punto es que tenemos infecciones de transmisión sexual. Tenemos enfermedades de transmisión sexual. Hay algunos que dan síntomas y hay otros que no dan síntomas. Por tanto, en este caso... Estamos hablando de VIH. VIH es una infección de transmisión sexual que no te da síntomas. ¿Ya? Por tanto, recién te vienes a dar cuenta cuando tienes una crisis de salud, que es después de un tiempo. Depende de una serie de condiciones. De hecho, por lo general se dan cuenta porque van al médico por otro motivo y ahí sale. Claro. Sí. Claro. Entonces, es importante que... hacer conciencia de que si nosotros tenemos relaciones sexuales penetrativas, ¿cierto? Podemos tener una infección de transmisión sexual. Y que hay algunas enfermedades de transmisión sexual que no tienen síntomas. Entonces es importante informarse. No es que la hice bonita. No. Tenemos que pensar, ¿cierto? Que... ¿Y dónde tenemos que recurrir si yo me encuentro bajo una sífilis, me encuentro una sífilis, una gonorrea? A veces tengo el combo completo, una sífilis, una gonorrea y una clamidia, ¿cierto? Entonces, tenemos, Entonces, tenemos una relación, ¿cierto?, que se da con respecto a las infecciones de transmisión sexual. Hoy día, yo le digo a las chicas, cuidado, que fome, dice, tener que usar condón. Sí, pero, ¿sabes? Hoy día hay un alto porcentaje en población adolescente, embarazo adolescente, estoy hablando, 15, 21 años, que tiene condiloma acuminado en el cuello del útero. Hay mujeres con sífilis embarazadas. ¿Qué es el condiloma aglutinado? Tenemos mujeres con sífilis en etapa de embarazo. Bueno, la sífilis la teníamos controlada, hoy día está nuevamente. Sí. Entonces tenemos que pensar que no se trata solamente de pasarlo bien, sino que pasamos lo regio, pero con responsabilidad. Y esa es la única forma que tenemos de cuidarnos. Sí. ¿Quiere el condimento? Sí. Me gustaría agregar que si bien la política en sí es buena, lo que tiene de mal es el abordaje que se hace. Sí. Porque no se va como al problema de fondo, que es la falta de educación, porque tampoco podemos ignorar que hay otras ITS en aumento, como la sífilis, como la gonorrea, y este es un como una estrategia que apunta solamente a la prevención de VIH. Entonces, en la línea de lo que decía usted, no nos podemos olvidar del correcto uso de condón masculino y femenino. No podemos suplir eso con esta nueva política. Y apunta a que nunca ha habido un buen manejo de la situación desde fondo. Si bien esto podría resultar, el problema sigue ahí. Y hay otras ITS que siguen en aumento y no estamos atacando al problema de fondo. Estamos poniendo una solución bastante parte. Lo que decías tú, como que responde mucho a lo mediático y sí, al populismo. Totalmente. Uh-huh. Sí. Aquí vamos a quedar como reyes, dijeron. Eso. Bueno, yo te voy a contar que el condiloma acuminado. ¿Ya? Disculpen, auditores, pero no me la sabía. Entonces, el condiloma acuminado es una expresión del virus papiloma humano. Una de las primeras expresiones que nosotros mantenemos del virus papiloma humano es el cáncer cervicuterino. Sí. Tenemos hoy día el condiloma acuminado, que puede verse, si es que estuviese de manera externa, normalmente el hombre lo tiene en su pene, en el cuerpo del pene, hacia los testículos, donde haya habido contacto. Eso es visible, pero en las mujeres que nosotros tenemos genitales internos, claro, no es visible. Por tanto, es súper importante que tengamos, digamos, el control con la matrona, si tenemos relación sexual, si tenemos que hacer el PAP, ¿verdad? Si vamos al control porque estamos tomando algún tipo de anticoncepción, ¿verdad? Ok, entonces el condiloma acuminado es muy sencillo si usted lo ve. ¿Usted conoce el granito de la coliflor? Sí. Bueno, así comienza. Le comienza a picar y después sale como un granito chiquitito, chiquitito, de como de coliflor. Y eso está asociado, ¿cierto? Y se va reproduciendo. Súper importante poder ver. Súper, súper importante verlo. Entonces, es importante que usted se informe. Eso es todo. Tenemos que informarnos, tenemos que avanzar. Hacerse cargo. No, y hacernos cargo de nuestra sexualidad. Exacto, también. Exacto, exacto. Somos responsables de nuestro cuerpo. No es que se contagie, se adquiere. No, es responsabilidad por de supuesto. Cada uno. Sí. O sea, cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, somos copartícipes de ese acto. Entonces, si usted tiene relaciones sexuales y quiso tener, ¿verdad? Entonces usted es corresponsable. Entonces, a usted no se lo pegan, a usted no la contagian, ni lo contagian. ¿A usted no le pusieron una pistola? No le pusieron la pistola al pecho, porque si le ponen la pistola al pecho, usted puede denunciar por violación. ¿Ya? Usted denuncia por violación, pero aquí usted fue copartícipe. Por tanto, usted adquiere una infección de transmisión sexual. Y en eso tiene que hacerse responsable. No es que me obligó, no. Si usted le obligan, usted denuncie. Si no lo obligan, usted es corresponsable. O sea, usted tiene responsabilidad de lo que le está sucediendo. Sí, pues no le puede dar la responsabilidad a la pareja. Dice, a veces tienen una. Claro, se confían y dicen, no. Si mi pareja se cuida o no. Sí, somos pareja única. Claro. No. Y después, desgraciado o desgraciada. Sí, yo creo que aquí es importante rescatar, porque nuestra invitada Marta y Aldo han sido bien enfáticos en la educación. que tenemos que informarnos. O sea, las matronas están en los consultorios, existen instancias, yo anoté UNAES, CAES, UNACES. Entonces son instancias donde tú puedes acudir e informarte. El consultorio es lo primero, es lo más directo y es gratuito, como decía ella. O sea, y además tenemos que autocuidarnos. Y es el preservativo femenino o masculino, lo que hasta ahora yo es lo único. Es lo único. Entonces yo traje. Yo les traje uno para cada uno. Yo tengo la cajita. No, en serio, yo tengo mi condón femenino también. O sea, podríamos haberla mostrado. Sí, me los pasaron para el programa. Dije, ya, está bien. Es importante, es súper importante. Es súper importante. Yo creo que el condón femenino está muy poco difundido. Sí. ¿Lo iban a regalar? O sea, es que se supone que hasta este año debería estar en todos los servicios de salud. El año pasado... ¿El femenino? Sí, el femenino. Sí. El año pasado, cuando comenzó la política pública, eran creo que 6.000 para todos los servicios de salud. ¿Y ahora que son caritos así ir a comprarlo? Sí, igual si es que no tienen como acceso, en los sex shop tienden a ser más baratos o en... Pero vale 2.500, yo no tengo 2.000. ¡Ja, interno con la Tania, con la página! Se tiende a pensar mucho que podemos, por ejemplo, si se trata de una relación penetrativa heterosexual, de que si el hombre usa el preservativo, la mujer igual lo tiene que hacer. No, y son cosas que la gente tiende a creer. Claro, de tenerlo como en la mano, sino cómo lo uso, cómo hago un buen uso de... Yo me acuerdo cuando yo era más chica, yo escuchaba a personas así que decían, no, es que tenés que ponerte dos condones, porque así se te rompe el otro, se te rompen los dos. No. Sí, pero porque con la fricción se empiezan a romper. Bueno, siempre se van a romper si les queda algo de aire adentro. Entonces ahí viene el mito de que los condones son malos. O los que se entregan en salud son malos. No. Aquí hay una falla nuestra. Claro. La falla nuestra es que le dejamos airecito en la puntita, si no la apretamos bien, y le dejamos airecito. Y cuando lo estiramos, y con el roce, se raja. O sea, el problema está en la psicomotricidad fina. Los hombres, los chiquillos, hay que enseñarle a practicar. Sí. Yo promuevo, ¿cierto? Yo promuevo, digamos, la masturbación con condón, ¿ya? Porque además se acerca, adquiero confianza y lo puedo utilizar y instalármelo de manera rápida. Entonces, los chicos, es fantástico, ¿cierto? Porque además se integra un hábito que tiene que ver con el autocuidado. Eso es. O sea, privilegio también mi vida, ¿ya? Todos los aspectos. Ese es un punto interesante. Sí. Yo ahí los quería invitar porque al inicio del programa nosotros estábamos conversando con Aldo, pero tú participas en Positivamente Positivos. Cuéntanos así en breve antes o algo de tu organización y si ustedes, cómo se contactan con ustedes pensando en este tipo de problemática. Mira, nuestra organización está vigente desde el año 96-97, wow, que se inicia como en un grupo de autoapoyo y que después se fue organizando con distintos apoyos para tener su personalidad jurídica. Es efectivamente una organización de base comunitaria, ¿ya? Y tenemos nuestro Face. ¿Cómo se llama? El cual se llama Positivamente Positivo.thno. Ya, entonces ahí cualquier consulta pueden escribir y preguntar. Ya, él le va a contestar un compañerito de la organización. Entonces, y después, si hay algún tipo de orientación y consejería, le van a dar mi número. Ya, o si llaman al ministerio, le van a dar también mi número para la región. ¿Ya? Así que estamos abiertos a todas las consultas e inquietudes. ¿Y ustedes hacen, ¿cierto?, charlas o es en base a consultas? ¿Cómo operan? Así como se van gestionando. Sí, nosotros tenemos charlas, hacemos charlas, tenemos un servicio, digamos, pero hoy día estamos bastante disminuidos. ¿Ya? Pero efectivamente nosotros hacemos charlas de promoción salud mujer, todo lo que tiene que ver con VIH, infección de transmisión sexual, derecho ciudadano, derecho humano. Por proyectos, en realidad hacemos de todo en beneficio y apoyamos las organizaciones. Estamos constituidos también a nivel nacional en una plataforma de VIH y derechos humanos, ¿cierto? En el cual ahí se integra la mesa del Ministerio de Salud en la temática. Y estamos también en contacto con ONUCIDA, participando en distintas instancias. Y bueno, todo lo que se puede hacer es poco. Así que yo promuevo así de que nos motivemos a participar, nos motivemos a qué pasa con nosotros, qué nos está sucediendo. ¿Usted piensa solo cuando eras chico? No, también. ¿Qué le está sucediendo a los 30? ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué nos está sucediendo a los 40 y a los 50? Porque la vida no se termina y tenemos muchas cosas que aprender las mujeres sobre nosotras mismas. Y los varones también. Y yo los invito y los inquieto y les digo, no se dejen estar. Sí, eso es verdad. No es la mujer avispa, no que es súper interesante. Cuando tú dices, no, si yo me pasé de listo y no usaste condón, no te pasaste de listo. Te digo al tiro, tenés que usarlo. Una ruleta rusa. Avíspate, si no estáis participando en la ruleta rusa. Así que avíspate nomás, úsalo. Que el otro está diciendo, no, que estás haciendo las cosas con calcetines, no importa, eres tú el que te estás cuidando, eso es muy importante. El autocuidado. Gracias Marta. Aldo, ¿tú nos quieres entregar alguna opinión al cerrar? Porque ya estamos llegando al final. Te queda un minuto. Bueno, promover que el condón siempre va a ser el único método efectivo para prevenir infecciones, cualquier infección de transmisión sexual y de un embarazo no deseado. No así como se suele pintar, que puede ser el uso de condón o la abstinencia o la pareja única, eso no son en ninguna manera métodos de prevención. No lo van a hacer, apelan solamente a un sentido más moralista, más valórico, que en este sentido no junta ni pega. Y está claro, o sea, por algo las cosas están como están. Y eso, a ser responsables, a llevar una vivencia del placer y de nuestra sexualidad plena de forma responsable. Ir desmitificando también, animarse a buscar información de todo. Si tienen el número de acá para preguntar, cosa que las chiquillas también puedan saber cómo vamos haciendo los programas, ellos pueden hacer un tremendo aporte. Sabes que nosotros tenemos inquietudes en esta y en estas áreas y necesitamos hacer preguntas, ustedes nos pueden contestar así. Exacto. Como dan la noticia, claro, se puede contestar, claro, ir contestando las preguntas que se van haciendo. Sí, claro. Exacto. Hay que aprovechar esta instancia, encuentro yo, porque o sea, es como decía, es responsabilidad de cada uno informarse y es un derecho también de nosotros tener el conocimiento. Y nadie, y no esperen que les va a llegar la información. No, le van a tocar la puerta, le necesito, ahí tienen la información, no, tienen que también buscarla. Sí. Bueno, estábamos mirando el reloj y ya llegamos a las 19:01:06:07:08, ya. Pero como es habitual, agradecer a Marta Jara, agradecer a Aldo Sepúlveda por estar hoy día con nosotros, por enseñarnos, compartir estas visiones tan bonitas y que de alguna manera desde nuestra perspectiva es nuestra motivación más amplia poder entregárselas al ciudadano de a pie, o sea, al que nosotros estamos ahí en el territorio y estos temas sabemos que no se conversan, a veces se conversan mal orientados con mitos. Exacto, con aquí muchos mitos, exacto, mucho prejuicio. Y eso este pequeño grano de arena ojalá caiga en tierra fértil. Están los datos de positivamentepositivos.thno, nuestro movimiento 8m.unidadyorganizadas@gmail o movimiento 8m Concepción, consultas, ideas, también al correo radio, de la radio, que claro, no me sé de memoria los datos, pero ahí están. Contacto @espaciosfm.cl. Así que demos un saludo para allá. Un saludo en Languén. Estamos mandando los programas para allá. Ya. No directo, pero super, se retransmiten. Claro, se retransmiten, me parece. Bien, excelente. Y bueno, opiniones, las opiniones del programa expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacios FM. Muy buenas tardes, noche. Nos vemos el próximo miércoles con otro interesante tema e invitadas de lujo e invitados como hoy. ¿Ah? Muchas gracias. Nos despedimos. Chao. Chao. Qué buena. El puño elevamos y lo vamos a exigir. Las mujeres unidas salimos a parar y marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. A violeres mapuches paren de violentar. La niñez con violencia no la vamos a aguantar. La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar.